Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 24 de julio. La ermita de San Pedro acogió en la tarde de ayer la presentación de las mascarillas solidarias que, bajo el lema "Ayúdanos a ayudar, tu mano es necesaria", pondrá a la venta la Asociación de Lucha contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano al precio de 7 euros. El diseño de las mascarillas, así como de su cartel, ha corrido a cargo de la diseñadora gráfica Lidia Pérez, quien ha querido expresar a través de ellas la fusión de dos enfermedades como el cáncer y el COVID-19 con un tono y una actitud alegre y colorista. Lo recaudado con la venta de estas mascarillas servirá para sufragar las actividades y servicios que presta el colectivo Ubrique Dame tu Mano. En principio, se pondrán a la venta el próximo martes 28 de julio en el Mercadillo, aunque también se habilitarán posteriormente varios puntos para su adquisición. Escuchamos a la presidenta de Ubrique Dame tu Mano, María del Pilar Gil, y a la diseñadora Lidia Pérez. Con la iniciativa de la mascarilla solidaria y con la adquisición de la misma por parte de nuestros vecinos ubriqueños, se contribuye a colaborar, recaudar fondos para poder apoyar las actividades y los proyectos que venimos llevando a cabo. Ya que este año, debido a la situación del COVID, pues nos hemos visto obligados a anular la carrera solidaria que se hacía todos los años y era la que más fondos nos aportaba. Por ello, estaremos muy agradecidos de que todo el que pueda colabore comprando las mascarillas de la asociación. El lema nuestro es "Ayúdanos a ayudar, tu mano es necesaria", porque si el pueblo de Ubrique nos ayuda a la asociación, nosotros desde la asociación podemos ayudar a las personas más vulnerables. Entonces, mientras más nos ayuden, pues más podremos ayudar a los demás. Os iremos informando de los puntos de venta a través de las redes sociales y de la radio. En principio, el martes día 28 estaremos puestas en el Mercadillo para que quieran adquirir las mascarillas. También se ha ofrecido la gasolinera BP para que les llevemos mascarillas allí y poderlas vender. Creo que se ofrecerán más negocios a colaborar. Pues bueno, yo dar las gracias a la Asociación Dame tu Mano por brindarme la oportunidad de poder expresar de algún modo mi arte. Y sobre todo ahora en este momento que estamos viviendo tan duro, que no sabemos por dónde vamos a salir, pero a pesar de todo tenemos que mantenernos firmes, tenemos que apoyarnos unos a otros. Ahora mismo los ciudadanos de Ubrique tenemos que estar unos para otros y todos para uno. Y yo cuando me lo dije, yo nunca no dudé en aportar mi granito de arena y poder vestir nuestras caras con alegría, a pesar de que tengamos mil problemas, a pesar de todo, que tenemos que lidiar con todo y tenemos que asumir lo que está pasando, pero también lo podemos asumir con dándonos alegría a nuestro rostro. Y los diseños los he querido hacer reflejando eso, que a pesar de ser algo tan serio, porque es cáncer y COVID, o sea, que decirlo es ¡wala! Pero lo dicho, para mí la palabra cáncer, toda la gente que he conocido, para mí es vida y es lección. Igual que toda la gente que está pasando ahora por esta enfermedad y nosotros que somos todos unos luchadores porque estamos aquí y vamos a llevar las mascarillas para sobrevivir y para vivir con alegría y hasta donde podamos. Entonces lo que me he basado para hacer este diseño es los colores referente a cada género que hace referencia a un color de un cáncer. El infantil, el amarillo, el azul es de próstata o colon, depende de las tonalidades, y el de mujer es el de mama, el rosa. Y he empleado esos colores, pero también están los diseños seriados unos con otros. En el diseño, como podéis comprobar cuando lo veáis, son bustos de personas, son bustos de personas de diferentes géneros, femenino, masculino, pero también de diferentes razas y color, porque esto nos puede afectar todo, tanto el cáncer como el COVID. No entiende ni de raza, ni de edad, ni de nada de eso. Entonces, mi idea ha sido eso, transmitir lo que es la alegría, darle un tono de color a algo tan serio como es esto, y hace que la función de cáncer, que también ellos tienen que tener especial de cuidado, ya que son personas que son más sensibles a esta enfermedad que ahora estamos viviendo, y pues funcionar las dos de manera que todos vistamos algo de alegría en nuestra cara. Este acto fue también la primera actividad oficial de la nueva directiva de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, que accedió al cargo el pasado mes de febrero. A ello se refirieron tanto la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, como la concejala de Política Social, Isabel María Bazán. Ambas coincidieron en resaltar esta nueva iniciativa y reconocieron la labor que el colectivo viene realizando desde su creación, manteniendo siempre su esencia original. Oímos a Virginia Bazán y a Isabel María Bazán respectivamente. En los años que llevo conociendo a esta asociación no ha dejado de sorprenderme día a día por la calidad humana de las personas que formáis parte de ella y por todas las personas a las que habéis ayudado y estáis ayudando. Agradecimiento, por supuesto. Orgullo también, porque es verdad que ahora con el tema del COVID, como dice Mari, pues bueno, vuestro principal fuente de ingreso, que era la carrera, pues bueno, se ha visto afectado y demás. Y cómo os habéis reinventado también y habéis sacado este proyecto tan novedoso y tan bonito, ¿no? Porque es verdad de que se ha convertido la mascarilla en un instrumento totalmente necesario y útil, ¿no? En esta ocasión, este diseño pues viene de la mano de Lidia Pérez, que ya la conocemos en este ayuntamiento por otros proyectos, además también muy innovadores, siempre ella altruista y colaborando con iniciativas como esta, y también nos sorprende con todos los diseños, como no podía ser de otra forma. Estoy viendo aquí algunos modelos y son preciosos. Es un complemento necesario, pero también es un complemento también que nos puede pues ayudar en nuestra estética, y es muy importante también pues cuidar esas cosas, ¿no? Decía antes que mucho orgullo de esta asociación, que año tras año, el tiempo que llevo conociendo, os habéis ido renovando. Han pasado personas, unas han estado, otras han ido, otras han venido, algunos que os habéis mantenido siempre, ¿vale? Y siempre habéis mantenido el origen y la esencia de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, que es, como muy bien dice el lema, ayúdanos a ayudar, tu mano es necesaria. Y darle la enhorabuena a la asociación Dame Tu Mano, a la nueva directiva. Darle también la enhorabuena al trabajo que han hecho las otras directivas que han entrado anteriormente, que también han estado ahí apoyando y haciendo mucho por esta asociación. Como todo en la vida, se va renovando y, bueno, tiene que entrar también gente nueva con otro ímpetu, con otras ganas, pero no por ello hay que… El trabajo que se ha hecho anteriormente es un trabajo importante, es un trabajo muy bueno, un trabajo que conoce ya, afortunadamente, todo el pueblo de Ubrique, no solamente por la carrera, sino por la labor tan importante que hacéis. Desde el Ayuntamiento conocemos de primera mano ese trabajo tan importante que se hace con gente que en los momentos en que, bueno, llegan a vosotros, a la asociación, se encuentran un poco desvalidas, un poco perdidas, y vosotros tenéis, como dice vuestro lema, le tendéis la mano y hacéis que, bueno, que el camino que les queda por delante, que desafortunadamente en algunos momentos es un camino duro, bueno, que lo hagáis más fácil. Así que yo no me voy a extender más, darle las gracias a la nueva directiva. Sé que viene con mucha fuerza, sé que tiene mucha gente detrás, que tenemos aquí mucha gente detrás, que tiene mucha fuerza y mucha ganas de seguir empujando a esta nueva directiva, y al Ayuntamiento de Ubrique siempre lo va a tener a disposición. Así que gracias a ustedes y seguir dando mucho ánimo. Gracias. En otro orden de cosas, la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado el expediente de subvención para sufragar el programa contra la pobreza energética en el ejercicio 2020. Los ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes y las pedanías de la provincia son las beneficiarias de esta iniciativa, que pretende proteger a colectivos vulnerables ante cortes de suministros básicos. Este fondo de 300.000 euros se gestiona a través de la Delegación de Bienestar Social. Cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, según la población y, en consecuencia, el número de casos potenciales para beneficiarse de estos recursos. Las localidades con menos de 1.500 habitantes reciben 3.000 euros. Los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes, 6.000 euros.